Esta mañana tempranito salía nuestro compañero don Angelo Basile, su versión de corresponsal, no de locutor, como ahora. Bueno, sobre la cobertura, la situación de las ferias populares en general, porque venimos trabajando ese tema, y en particular lo acontecido aquí en Guaymallén, con una feria popular muy importante. Bueno, cuéntenos un poquito cómo fue la situación, cómo fue la llegada, cómo sucedieron los hechos. Vamos a volver a pasar un audio que nos parece central, que es de las vecinas de ahí, pero cuéntenos. Bueno, esta feria se ubica en la calle Roca e Higuerita de Buenanueva, justo atrás del cementerio de Guaymallén, en un predio que pertenece al ferrocarril, a los ferrocarriles, que son es una instancia nacional ese predio, y que allí se realiza desde hace 6 años una feria popular, se llama Creciendo Juntos. El sábado 31 de agosto se acercaron unos inspectores municipales diciendo que estaban haciendo un relevamiento, y cuando quisieron acordar a los feriantes les hicieron firmar un papel diciendo, bueno, sí, pertenecemos a esta feria, y de repente empezaron a elaborar actas de desalojo, inmediatamente después, en una emboscada. Fue una maniobra de emboscada. Entraron con un verso y después fue una mentira descarada. Bueno, intendente actual y el anterior que han ido a hacer campaña a esa feria, ¿no? El intendente actual es Calvente. Sí. Fue a esa feria en su momento a hacer campaña y llevó, literalmente armó una olla popular con chocolatada, prometiendo gazebos, prometiendo limpieza del predio, prometiendo baños químicos cuando estaba en campaña, prometiendo un montón de cosas. De hecho, nosotros en su momento le hicimos una nota acá. O sea, ¿te acordás cuando estaba en campaña? Sí. Se le hizo una nota aquí prometiendo que iba a apoyar a la comunidad y todo lo demás. Hoy está haciendo lo mismo que hizo Marcelino en su momento: cerrar las puertas de la municipalidad, negar el trabajo popular, perseguir a la clase obrera, trabajadora. Bueno, en fin. ¿Qué sucedió ese cuando los inspectores se sacan la máscara y empiezan a labrar las actas? Los más de 200 feriantes lo sacaron sonando, diciendo, ¿qué estás haciendo? Y se acercaron en la semana, de la semana entre el 2 de septiembre y el jueves 5 de septiembre. Fueron 3 veces a la municipalidad buscando una solución. Fueron el lunes 2. Les dijeron que no los podían atender, que vinieran más adelante. Los atendió un concejal, creo que era José Pozzoli, concejal por el PJ. Los atendió y dijo, bueno, hay que seguir buscando soluciones. Les ubicó el secretario de Comercio de la Municipalidad de Guaymallén. Fueron el jueves al secretario de Comercio para hablar. El secretario de Comercio le recibió y le dijo, no hay solución. Ustedes se tienen que ir de ese lugar y nosotros les derivamos esto jueves pasado, jueves 5 de septiembre. Nosotros les vamos a derivar con Acción Social para que les den un bolsón de mercadería por familia a cambio de no trabajar más allí. Vos imaginate, por asistencialismo barato, muy barato, que no tiene garantía de que eso siempre se pueda hacer. Ojo con eso también. Entonces dijeron, no, nosotros no nos queremos ir de ahí. Hace 6 años que trabajamos, mantenemos el predio limpio, mantenemos la seguridad del lugar, porque antes eso estaba abandonado por el gobierno provincial, por el gobierno nacional y por la municipalidad, lugar donde han ocurrido estos comentarios fuera de micrófono de vecino y vecina, lugar donde han habido violaciones, asaltos, violencia, venta de drogas a menores, drogas duras a menores y demás. Y desde que está esta feria, eso no ocurre más, porque los mismos vecinos se encargan de cuidar y mantener el lugar. Repito, el jueves le dijeron que no, el viernes hacen una asamblea, esta feria, y el sábado deciden volver a instalarse allí, no todos, por miedo, pero los pocos que estaban, con miedo y todo, se instalaron. Fuimos a cubrir esta situación y pudimos hablar con alguna de las vecinas. Escúchame, el sábado pasó que llenaron con agua la cancha donde se desarrolla. Entre el viernes a la noche y el sábado a la madrugada, 8 camiones de la municipalidad, cisternas, entre 6 y 8, Llenaron de agua el lugar, le embarraron. Llevaron agua para embarrar el lugar. A propósito. ¿No? Mire usted, con la falta que hace, ¿no? Con la falta que hace y cuántos barrios que tienen la calle de tierra y que no son regados, o espacios públicos que no son regados y que se secan los árboles. Le inundaron el lugar. Pero ahí sí, para eso sí hay agua. Y para eso sí hay recursos, digo, camión, gasoil, personal, para eso sí hay. Pero para otras cosas no, limpiar acequia, no. Bien. Bueno, hablamos con vecinas. Hablamos con vecinas, parece, lo vamos a volver a repetir, lo estuvimos este audio más temprano, pero parece central, porque son las voces de vecinas y que ilustran la situación del lado del consumidor, si se quiere, de la consumidora, ¿no? Uh-huh. Porque claramente tenemos la voz de los feriantes, la feriante, importantísima, porque es fuente de laburo. Pero también qué pasa del otro lado, ¿no? De que, y lo que nos cuentan, la verdad es que lo vamos a volver a compartir porque es notorio, ¿no? Hay algo que no sale en el audio que me decían que les cuesta mucho caminar y subirse al colectivo, por eso también van a esa feria, que la tienen a una cuadra de la casa o dos, como mucho. Bueno, ¿lo escuchamos? Dale. Buenos días. ¿Su nombre? Ana María. ¿Y vecina de...? De aquí de Roca Higuerita, donde está la feria, que esta feria nos conviene, nos viene muy bien para todas las personas que somos muy humildes, que no podemos ir al supermercado, que no podemos ir al centro a comprarnos ropa o un calzado. Aquí en la feria de Buenanueva, que se ha hecho acá en la placita, que está entre Roca y Higuerita, no, es muy útil para nosotros, la gente humilde, para la gente jubilada que no podemos comprar, no nos alcanza el sueldo para comprar la mercadería. Entonces esta feria nos ayuda muchísimo, tanto como para vestirnos como para comer, porque es muy muy necesario que esta feria esté acá en Buenanueva, que nos saca de muchísimos apuros. Y no soy yo solamente, somos muchísimos acá en Buenanueva. Estamos muy conformes con la feria esta, por favor, no los quiten lo que necesitamos tanto. Somos muy humildes y no podemos ir al shopping, no podemos ir al súper porque no lo alcanza el dinero. Entonces, esto es una ayuda muy grande que tenemos nosotros. Yo hace más de 2 o 3 años que yo no piso el centro, porque sé que yo no me voy a poder ir a comprar un pantalón o comprarme un par de zapatillas, aunque no sea de marca, pero ir al centro ya es para nosotros, es como si fuera un lujo. En cambio, venir acá a la feria de Guaymallén, acá en la calle Roca, para nosotros nos saca de muchos apuros. Yo me estoy vistiendo y me estoy calzando y estoy comiendo con lo que compro acá en la feria esta de Guaymallén. Que hay muchos vecinos que nos las quieren sacar, pero no, por favor. Nosotros la necesitamos, necesitamos esto porque nos están ayudando a vivir un poco. Ya estamos cansadas de pasar necesidades, entonces bueno, esta es una cosa buena que han hecho la gente que vienen a vender. Todos vecinos. Todos los vecinos, todos los que puedan vender cosas que realmente nosotros necesitamos. Como ya decía, tanto en mercadería, calzado, ropa, cosas para la casa, para la limpieza. ¿Y usted, su nombre? Elba, también soy vecina. Y también estoy de acuerdo con mi vecina amiga. Venimos todos los sábados con ella acá. ¿Cuánto hace que vive usted acá? Hace más de 50 años, el año 70 que vivo acá. Como la vecina. Como Ana María. ¿Ah? ¿Y cómo se siente usted cuando...? Porque es un paseo esto casi. Es un paseo, para mí es un shopping. Yo digo a mi amiga, nos levantamos temprano y le digo, vamos al shopping. Y nos cansamos acá, nos cansamos de mirar, de entretenernos, de comprar, no te digo lo que nos alcanza, compramos. ¿Y qué compra usted? ¿Qué? Y compramos de ropa, calzado, alimentos, hasta venimos a comer acá. Ah, ¿han venido a comer? ¿Y sí, qué tal la comida? Muy rica la comida y económica, que podemos pagar. ¿Usted qué compró hoy? Yo compré pan, unas tacitas muy bonitas, baratas, y condimentos. ¿El pan a cuánto lo compró? Estos 3 pancitos los compré a 1.000 pesos. Son tres pases caseritos. Qué bien. ¿Y las tazas? Las tacitas también a 3,000 pesos. 4 tacitas. Que eso nada. En el supermercado te puede salir de como mínimo 2,500. No, se quedó, corta. Es que hace mucho que yo no voy a Están ver. Entre 5,000 y 8,000 pesos bueno, una taza. Como una. Yo te decía, hace tanto que yo no voy al super, no voy al centro, que no tengo idea, pero me han comentado que en el supermercado está... impresionante los precios. Entonces aquí podemos conseguir, por ejemplo, las tacitas que compró mi amiga. O el pan. El pan. Eso, con eso no vamos a ir a comprar. ¿Y los condimentos? ¿Los condimentos cuánto los compró? 1,500 los dos. Ah, pero que bueno. Es pimentón y cúrcuma, ¿cómo que se llama? Y cúrcuma, es para el arroz. Para el arroz, sí, el pollito. Bueno, y nosotros estamos felices porque ya lo hemos bautizado como el shopping. El shopping del shopping barrio. Del barrio. Barrio. Bueno, pero acá le voy a pedir una opinión, acá una opinión personal. Y acá, si quieren, toman el guante o no. La Moni ha embarrado, literalmente... Todo el predio, la cancha de fútbol que hay acá para los niños, el predio, el pasto, ha hecho bolsa esto. Y acá los vecinos lo cuidan, tengo entendido. Creo que lo cuidamos más los vecinos vecinos y los que vienen a vender también, porque también cuidan ellos. Pero lo que han hecho la municipalidad de echar esta agua acá es pura maldad. Sí. Pura maldad, porque si viene gente a quererse ganar una moneda para pagar un impuesto, no puede vender nada ahora con el barro que han hecho. Ayer pasó el camión no sé cuántas veces, hasta mañana temprano otra vez echando agua. ¿Eso no es maldad? Claro. Es maldad. Claramente. Para eso sí hay camiones. Claro, para eso hay camiones. Llegan, te digo, pero para no sacar... ¿No riegan jamás? No. Nosotros tendríamos que pedir ahí a uno que viene a veces los placeros, porque no echan agua. Y si es una vez echando agua, ¿sabes cómo sería un espacio verde? Tanto como para nosotros los vecinos, que se vea bonito, y para también los que vengan a vender también. Ahora nos dan con el hacha, porque no, ¿cómo vamos a comprar? Por entre medio del barro. Claro. No somos chanchos para andar en el barro. Claramente. Igual que los containers, ¿saben? Está completo de mugre. ¿Y qué hora se les ha dado por limpiar hoy día? Y no vienen nunca. Que hoy día se les dio por venir a limpiar. Hoy día también, tengo entendido, están fumigando, hoy. ¿Viste vos? Hoy día están fumigando. Hoy día se les dio por hacer todo. Se les dio por limpiar, se les dio por llegar, fumigar, tener todo intacto en un día. Claro. Pero empezaron ayer. Y hoy día están siguiendo. Ayer. Decime si no es maldad eso, ¿no es maldad? Claramente. Bueno... No tienen corazón, no tienen sentimiento hacia la gente humilde. ¿Por qué son así? Porque mira para otro lado el intendente. Sí, pero ¿por qué no pone la vista en los pobres? En la gente que realmente necesita. Muchísimas gracias, señora. No, porque ha sido un gusto. A vos, mi amor, ojalá bueno, puedas ayudarnos en esto, no tan solo a nosotros, sino también a los comerciantes. En eso estamos, muchas gracias. A vos. Bueno, ahí estábamos escuchando a dos vecinas que agradecemos mucho que nos hayan dejado trabajar. Espera, le agrego, Gato, jubiladas. Jubiladas, sí. En este contexto. Sí, también, OJ con eso, con la mínima, las dos con la mínima. Y que dependían mucho de la economía de esa feria. Te cuento que se acercaron dos concejales, en su momento uno bien temprano, otro que justo estuvo cuando ocurrió una situación álgida, muy muy rasposa, donde los mismos feriantes y vecinos que se sumaron echaron a los inspectores, el cuerpo de inspectores, que eran más o menos entre 10 y 12 inspectores que mandaron. Pero primero, muy temprano, yo estuve ahí desde las 8 de la mañana hasta las 1 que se armó. En ese intervalo, eso de las 10, cayó un concejal, Tito Bastía, creo que era Bastía el apellido, del Partido Verde, de concejal de Guaymallén, junto con un diputado, señor Gian Bastiani, que fue a garantizar el acceso a la Comisión de Derechos y Garantías de la Legislatura Provincial. Escuchemos lo que tenía para contarnos de reflexiones que hizo con respecto a esto. Mauro Giambastiani, diputado por el Partido Verde en la legislatura mendocina. Te acercaste a la feria de la calle Roca, atrás del cementerio, en este reclamo para querer trabajar por parte de esta, tengo entendido, 260 familias, acaban de decir. Sí, son, imagínate, 260 feriantes, por lo que detrás de eso pueden haber muchísimas más familias. Entonces, acá estamos hablando, como le decía a los chicos, no es la preocupación por el manejo de un predio, no es el problema de una feria. Acá lo que está en juego es el trabajo de 200, 300, 500 personas, y es por eso que lo que le hemos propuesto es llevarlo a los ámbitos donde hay que discutirlo, que es en la Comisión de Derecho de Garantía, porque se está violando un derecho constitucional de estas personas, que es derecho a trabajar, un trabajo digno. Estas personas acá han decidido, para poder terminar su mes, como bien nos decían, docentes, jubilados, que no llegan a fin de mes, ellos no quieren ni delinquir, no salen a robar, ellos decidieron generar trabajo propio porque el gobierno, porque el municipio no supo generar una respuesta a ellos. Es por eso que los estamos apoyando desde hace un montón de tiempo, estamos a favor de los feriantes, como cuando quisieron en estas nuevas modificaciones de seguridad ponerlos como delincuentes, hacerles entender que las ferias populares mueven la economía popular, la economía local. Es por eso que los vamos a estar apoyando este jueves a las 10:30, los vamos a esperar en el anexo de la legislatura, en la Comisión de Derecho y Garantía, ya que toda la oposición estamos de acuerdo en escucharlos, en brindarles una solución, ya que desde el municipio entendemos que no están habiendo respuestas. Por eso vinimos con Tito Bastías, que es nuestro concejal de Guaymallén, que él va a llevar este reclamo directamente al Consejo. Y como te digo, necesitamos garantizar que estas personas puedan trabajar. Bueno, Marcelino hoy es senador en la misma legislatura en la que vos estás trabajando, en tanto la Cámara Alta, claro. Él fue intendente hasta hace muy poco aquí. Y en su momento, cuando se estuvo haciendo campaña para que hoy esté Calvente, incluso vino acá y prometió apoyo, prometió un montón de cosas. Les regaba para que no se elevara el polvo. Ahora se los ha inundado el predio. Sí, ahora era lo que le decía a los chicos. La verdad que como para, por ejemplo, trabajar, solicitábamos un camión que pudiera regar para que ellos estuvieran bien, no se levantara polvo, y se lo negaban, pero cuando hay que inundar con 4 o 5 camiones, parece que al municipio le sobran los recursos. Entonces, hay una forma, ahí es donde uno se da cuenta que el Estado tiene recursos, solo que los usa para lo que ellos necesitan y para lo que ellos quieren. En este momento lo que hay que hacer es efectivizar los recursos en ayudar a la economía de los hogares, que tan mal la están pasando por las políticas nacionales, por las políticas provinciales, y es necesario que se garantice el trabajo de ellos. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, ahí está, los esperan en la Comisión de Derecho y Garantía en pleno asamblea que se había armado, que cayó Pedro Bastías, que es el que está hablando, Tito Bastías, se llama Pedro Bastías, el concejal del Partido Verde. En plena asamblea, este diputado recibe una llamada de José Luis Ramón, presidente de la Comisión de Derecho de Garantía, una videollamada, y hace como un paneo mostrando qué es lo que había hecho la municipalidad y qué es lo que estaban haciendo los vecinos y vecinas en esa asamblea. Y bueno, les garantizan que el jueves a las 10:30 los recibían por el anexo, esto es en la calle Espejo, atrás de la legislatura. Y el martes, después cayó otro concejal a las 11:30, José Pozzoli, que el martes los reciben en la municipalidad. Él hizo de mediador entre los inspectores y los feriantes para que le reciban el martes en la municipalidad. Ahora, ¿por qué hizo de mediador? A eso de las 12:30 caen 4 camionetas de la municipalidad y un cuerpo de 12 inspectores con el afán de expulsarlos del lugar. Se reúnen todos los feriantes y salen a frenar esta acción, y se sumen vecinos de la calle Roca y aledaños a apoyar a los feriantes. Entonces, ¿qué sucede? Empezaron los... el jefe de inspectores les decía, a nombre de Gastón, nunca me quiso decir el apellido, se tienen que ir, ustedes no pueden estar acá. Y entonces agarra a una de las integrantes de la feria y dice, ahora nos sacan cuando el año pasado el intendente Calvente vino acá, hizo una olla popular prometiendo gazebos, baños químicos, limpieza del predio, y ahora nos quiere sacar, ahora no nos quiere, después que nos sacó el voto. Bueno, pero eso yo no tengo nada que ver. Y salta otra feriante y le dice: ¿y vos qué haces trabajando en la Municipalidad de Guaymallén si sos habitante de Maipú? Que eso no tiene nada que ver, por supuesto, pero generó más rispidez en la gente. Uno de los inspectores empujó a una mujer y a un hombre, los empujó literalmente con un manotón, y ahí, momento muy fuerte, empezaron a gritar que se vayan, que se vayan, que se vayan los vecinos y vecinas, y empezaron los manotones, y se mete en el medio José Pozzoli y les dice: cálmense, de los dos lados, cálmense, busquemos una solución ya, y habla con el jefe de inspectores. Le dice: ¿qué podemos hacer? Porque ellos no se van a ir y esto está muy fuerte. ¿Qué pensás hacer vos al respecto? Y dice el jefe de inspectores: bueno, hoy los vamos a dejar trabajar, por el sábado pasado. Hoy pueden trabajar, pero tienen que ir el martes para buscar una solución y me tienen que prometer que en un mes se tienen que ir. ¿Qué dicen los feriantes? No nos vamos nada, nos vamos a quedar y el martes vamos a ir y tenemos soluciones para esto. Tenemos soluciones. ¿Y cuáles son? Vamos a instalar baños químicos. Si hay que pagar como vendedor ambulante, lo vamos a pagar. Y vamos a garantizar la limpieza del lugar. Vamos a acceder a los cursos de bromatología que haya que hacer. Pero de acá no nos vamos. Y eso fue lo que pasó. Así que el martes a las 10 de la mañana están bien en la municipalidad para buscar una solución. Bien, veremos, seguiremos, obviamente, muy, muy de cerca todo lo que vaya aconteciendo. Bueno, muy importante, muy importante.